sin preocupaciones, vengan sin obligaciones, quieren algo fuera de lo común. Dulidum, vengan, vámonos de viaje, lejos también de paisaje, sientan este ritmo de juventud. Magia pura tendrán, ya verán de magnífico humor saldrán, con escenas de amor y en color, dinamismo, diversión y siempre una gran función. Sin faltar contrastes, sexo en ambiente muy pastoril, sueños, todo es fantasía, guerras crueles y sangrientas, señores, no queramos vencer de aquí. Thank you.